En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este frío viernes 8 de noviembre de 2019. Con poco más de 15 grados y medio de temperatura en el exterior de nuestros estudios y con la actualidad del fin de semana, con ese Depor Elche que se va a disputar el domingo a las 12 del mediodía, domingo de elecciones, 10 de noviembre. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca en el 101.4. Bienvenido, buenas tardes. Hoy el Elche ha realizado su primer entrenamiento en las nuevas instalaciones, bueno, las nuevas entre comillas, las remozadas instalaciones del antiguo polideportivo del Kelme, ahora llamado Polideportivo de Altavix. Campo de entrenamiento donde progresivamente el Elche va a ir jugando o va a ir entrenando sin abandonar de momento el campo anexo ni tampoco el propio estadio, pero está claro que llegará un día en el que ya no puedan celebrar los entrenamientos en el campo anexo. Ha dicho hoy Pacheta que este campo está mejor que el anexo, pero evidentemente el anexo les da y el estadio mucha más comodidad. Y todo de cara a un partido, el del próximo domingo 12 del mediodía. ¿Es el mejor momento de visitar Riazor, teniendo en cuenta su condición de colista que lleva 13 partidos sin ganar? Con el peso y la presión a sus espaldas, el equipo más goleado de la categoría, ¿es el momento de jugar este partido? Pacheta. Estamos hablando del Deportivo La Coruña, ¿eh? 46 jornadas en primera, 48 en segunda, cuidado. Equipo muy grande y equipo con 11.300.000 de presupuesto, ¿eh? Van últimos, sí. Muy buenos futbolistas. ¿Qué tenemos que ir a nosotros? A intentar meter el dedo donde más duela. Esto es lo que toca ahora. Tenemos que ir a intentar ganar el partido con nuestras armas y claro que sí, con sus debilidades y con sus dudas. Tenemos que intentar eso, pero que nadie crea que el Deportivo va último. Sí, pero coño, que son muy buenos. Empiezas a tirar de jugadores, tío, que son muy buenos. Por eso tiene el presupuesto que tiene, pues es un equipo grande de esta categoría, es un equipo más de primera división que de segunda. Pero es verdad que puede ser un momento bueno para nosotros, porque como bien has dicho, venimos de ganar, ellos vienen con muchas dudas y tenemos que generarles esas dudas. Esa es nuestra obligación. El técnico blanquiverde tiene las bajas de Nuque y de Ramón Folk para ese partido. 18 en la convocatoria para viajar. La expedición viajará mañana en avión, 11:55 escala en Madrid y luego siguiente vuelo hasta Coruña para llegar por la tarde. La vuelta incluso más cómoda. Bueno, también hay que hacer escala en Madrid después del partido, pero salen antes de las 6 de la tarde y a las 9 de la noche están aquí. O sea que más cómodo que en otros largos desplazamientos. Juan Cruz será la principal novedad y única a priori en el 11 titular para enfrentarse al Deportivo de La Coruña. Y ojo, porque la semana que viene el Elche va a tener un serio problema en el centro del campo. La buena noticia es que Gonzalo Villar ha vuelto a ser convocado por la selección española sub-21 para jugar los partidos clasificatorios para la Euro de 2021 contra Macedonia y contra Israel. Esa es la buena noticia para él y también para el prestigio del club. La mala es que la semana que viene, como no se recuperen Ramón Folk y Nuque, solo va a estar Manu Sánchez como centrocampista, si es que no ve amarilla en Coruña, porque si Manu Sánchez ve cartulina amarilla en Riazor,

toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, vamos a contrarreloj porque tenemos muchos protagonistas y mucho que contarte previa de ese partido en A Coruña, donde el Elche Club de Fútbol va a disputar ese partido el domingo a las 12, desde las 11 y media. Te lo contamos con todo el equipo de Marcador, aquí en el 101.4 en Teleelch Radio Marca. Depor Elche, el Depor colista, lleva 13 partidos sin ganar, solo ganó el partido inaugural. Es la escuadra más goleada, pero es el Depor y en cualquier momento puede reaccionar. Tiene más del doble de presupuesto en plantilla que el Elche, el sexto presupuesto de la categoría, con 11.400.000 euros por los 5.083.000 del Elche. Hoy el protagonismo estaba en el césped, en las instalaciones, las municipales de Altavix. Hoy es el primer día donde el club ha realizado la primera plantilla, el primer entrenamiento. Le preguntábamos a Pacheta qué le había parecido esta nueva instalación y a partir de ahora si iban a seguir alternando el anexo, hasta cuándo. Pacheta. La instalación, el campo, hemos entrenado, creo que es un campo en el que está muy bien la instalación del campo. E iremos alternando de momento, mientras podamos utilizar también el anexo es muy cómodo para entrenar. Esa es una gran... esa es una de las pérdidas que vamos a tener, ¿no? La comodidad de poder entrenar en el anexo. De momento no, nadie nos ha dicho que lo tengamos que dejar ya automáticamente. Iremos alternando las dos instalaciones. Los iremos alternando. Pero este campo en estos momentos está mejor que el anexo para entrenar. Este campo está en mejores condiciones. La verdad es que esta es una auténtica alfombra, un tapiz, y ahí se han sentido cómodos los hombres de Pacheta. El concejal de deportes, Vicente Alberola, también estaba presente junto con el presidente Joaquín Buitrago, el máximo accionista, José Sepulcre, aficionados, y hablaba de lo importante que es, bueno, esta situación, este acuerdo, este convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el Elche Club de Fútbol. Creo que hoy podemos considerar, aparte de un día importante, creo que hasta incluso podemos llamarle histórico, ¿no? Porque que el Elche Club de Fútbol se acerque un poquito más a la ciudad, que al fin y al cabo es lo que pretendíamos nosotros desde el equipo de gobierno, que el Elche, ante el problema evidente que tenía de falta de campos de entrenamiento, la ciudad de Elche le pudiese dar alguna solución. Y evidentemente esta solución hoy ha quedado plasmada, el primer día que entrena el primer equipo, en una instalación deportiva municipal, con lo cual hemos conseguido el espíritu que teníamos, que pensábamos cuando el Elche nos solicitó ayuda ante su problema, que es que la ciudad de Elche y el equipo vayan, como no puede ser de otra manera, de la mano. El Elche necesita a Elche y Elche necesita al Elche, es así de claro. Y hoy hemos dado el primer paso para que ese camino lo caminemos, como no puede ser de otra forma, juntos. Además, Vicente, supone un beneficio mutuo. El Elche necesita unas instalaciones y el Ayuntamiento también se va a ahorrar un dinero. Sí, pero nosotros el dinero que nos vamos a ahorrar de este mantenimiento no nos lo vamos a guardar en las cajas. El dinero lo vamos a utilizar para otro mantenimiento. O sea que no es una cuestión crematística, no lo hemos hecho por ahorrarnos dinero. Evidentemente, este campo nos cubría a un personal que ahora lo vamos a utilizar para otras cuestiones, con lo cual vamos a mejorar o vamos a tener un mejor mantenimiento en otro tipo de instalaciones. Con lo cual dejamos el mantenimiento de esta instalación y la utilizamos en otra. No es una cuestión de ahorrarnos el dinero. Y el Elche, pues evidentemente, pues sí que tenía un coste en aquellos campos, pero tampoco creo que sea el problema fundamental del Elche. No sé exactamente lo que les costaba alquilar aquellos campos, porque el mantenimiento que hacía allí va a tener que hacerlo acá. Yo creo que es, aparte de solucionar, como he dicho antes, el problema del Elche de los campos de entrenamiento, yo creo que es fundamental, y así me gustaría que la ciudadanía lo percibiese. El Elche es el embajador nato de la ciudad. Todas las semanas cuando juega en casa sale en la televisión. Tú sabes, eso ahora mismo lo estaba hablando con Pepe. ¿Cuánto dinero le repercutiría a la ciudad si tuviésemos que pagar esa publicidad? Sería impagable. La publicidad que realiza el Elche Club de Fútbol todos prácticamente todos los días en las televisiones, estamos jugando en segunda división, una división tan importantísima, cuando sales fuera, eso es impagable. Por lo tanto, la ciudad debe aprovechar esa situación y yo creo que es uno de los caminos es este que hemos emprendido hoy. Las palabras del concejal de deportes, Vicente Alberola, que desde su llegada precisamente a la concejalía de deportes ha sido todo colaboración, ayuda inestimable y buen hacer, y en este caso llegando a este convenio ya desde el primer día, las primeras conversaciones no ponía ninguna pega, más bien todo lo contrario. Recordamos que al Elche le va a costar aproximadamente unos 90.000 euros el mantenimiento de este terreno de juego. Es cierto que se ahorra los 4.000 que pagaba de alquiler del campo anexo. Y precisamente al presidente del Elche, Joaquín Buitrago, también le preguntábamos qué le había parecido estas nuevas este nuevo polideportivo, bueno, nuevo entre comillas, cómo ha quedado, sobre todo lo que es el tapete, el césped. Joaquín Buitrago. Magnífico, las instalaciones, vamos, el césped está, si lo hubiésemos visto hace un mes y medio, esto es increíble, ha habido una mejora impresionante, muy bien, está perfecto. ¿Cuál es la operativa que va a llevar el Elche a partir de ahora? ¿Tenéis pensamiento de cambiar del anexo aquí ya directamente o va a...? No, a gusto del cuerpo técnico, que tenemos disponibilidad de los campos anexos todavía, no hay problema, pero bueno, poco a poco iremos aterrizando aquí. Y bueno, igual más pronto que tarde, porque estamos viendo que las condiciones de este campo están incluso mejor que la del anexo, con lo cual pues me imagino que es una decisión de Pacheta y del cuerpo técnico en definitiva. Sí. Pacheta ya ha dejado claro que el terreno de juego está mejor que el del anexo, pero que sin embargo van a seguir alternando el anexo porque la comodidad es evidente. Aquí hay que... pues los jugadores tienen que ir en coches, hombre, no es que haya una gran distancia, apenas un kilómetro, pero hay que coger el coche para ir, luego para venir. No se plantea en estos momentos el que allí se puedan habilitar vestuarios, porque lo ha dicho el técnico del Elche, y vamos a poner precisamente ese corte en el que habla de que de momento no van a trasladar allí su cuartel general porque las necesidades de un equipo profesional de momento no reúnen las condiciones, los vestuarios que hay allí. Pacheta. No vamos a trasladar el cuartel general allí hasta que esto irá progresivo. Igual llega un día en el que hay que trasladarlo allí. Y porque vas a entrenar allí 5 días y uno en el estadio. Entonces dices, bueno, para eso se necesitan unas instalaciones que en estos momentos se necesitan vestuarios muy grandes, se necesita mucha instalación para sujetar un primer equipo, ¿no? Y eso, bueno, creo que se tendrá que ir haciendo progresivo si la decisión es esa. Pero anoche tuve un sueño. Creo que estaba en una ciudad. Se escuchaban pájaros. O eran ladridos. Y había un Audi A3 Sportback All-in Edition. Con todo lo que uno podría soñar. Llantas Audi Sport, cámara trasera, MMI navegación. Solo recordamos el 5% de lo que soñamos. Recuerda ese Audi A3 Sportback All-in Edition por 195 euros al mes. Con todos los servicios incluidos. Oferta Volkswagen Renting válida hasta fin de existencias. Más información en audi.es. Ven a tu concesionario Audi. Serra Móvil Elche. Oleza Móvil Orihuela. Y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. ¿Has perdido muchas piezas dentales y quieres volver a sonreír sin complejos? IMED Dental te ofrece las técnicas más avanzadas para rehabilitaciones dentales completas sobre implantes como el Olon 4 y Olon 6, tus prótesis provisionales fijas en 24 horas. Te ofrecemos la seguridad y comodidad de un entorno hospitalario. Solicite una cita gratuita en dental.imedhospitales.com. IMED Dental, odontología hospitalaria. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Para el otoño. En invierno. En primavera y verano. Hogar Mobiliario, reformas integrales, proyectos de interiorismo. Nos ocupamos de todo. Te sorprenderá. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Este domingo, a las 11:30 de la mañana, en el 101.4 Teleelche en Radio Marca, vive el partido en directo Deportivo de La Coruña, Elche, con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Holiday Gym Elche, Talleres Hermanos Bri, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Salones Jackpot, Mercados de Elche, Ferretería Antonio García, Restaurante Catona, Novo Center, Vapor Azul, Quiles, Eslava 43, Avitel, M Solers, El Hogar del Profesional, Restaurante Espacio y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 11:30, Deportivo Elche en Marcador. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Continuamos en Elche en punta. El Elche Club de Fútbol juega frente al Deportivo de La Coruña la pasada temporada, jornada número 9. El Elche perdió allí por 4-0. Era otra circunstancia. El Elche ahora llega tras una victoria. El Depor llega precisamente con muchísimas dudas, tras no ganar desde hace 13 partidos, que se dice pronto. Y vamos a ver si el equipo ilicitano es capaz de dar la sorpresa, porque aunque el Depor sea el colista, en las casas de apuestas dan claramente vencedor al conjunto gallego. ¿Qué equipo va a poner Pacheta? Pues Edgar Badía en portería, Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Juan Cruz y Óscar Gil en defensa. En el centro del campo, Manu Sánchez y Gonzalo Villar. Recordamos que Gonzalo Villar ha sido de nuevo convocado por la selección española sub-21 para disputar los dos próximos partidos clasificatorios para la Euro 2021 contra Macedonia e Israel. Fidel, banda izquierda, Josan, banda derecha, Nino y Yasin en punta, y para el banquillo San Román, Tequio, Danilo, Andoni, Iván Sánchez, Claudio Medina y Pere Milla. Hasta aquí 18, pero podría llevarse a César Moreno y allí descartar a uno, o llevarse a César Moreno y aquí directamente descartar a uno. Veremos qué es lo que decide el técnico blanquiverde, al que se le preguntaba si este es el mejor momento de visitar Riazor. Estamos hablando del Deportivo La Coruña, ¿eh? 46 jornadas en primera, 48 en segunda, cuidado. Equipo muy grande y equipo con 11.300.000 de presupuesto, ¿eh? Van últimos, sí. Muy buenos futbolistas. ¿Qué tenemos que ir a nosotros? A intentar meter el dedo donde más duela. Esto es lo que toca ahora. Tenemos que ir a intentar ganar el partido con nuestras armas y, claro que sí, con sus debilidades y con sus dudas. Tenemos que intentar eso, pero que nadie crea que el Deportivo va último. Sí, pero coño, que son muy buenos. Empiezas a tirar de jugadores, hostia, que son muy buenos. Por eso tiene el presupuesto que tiene, por eso es un equipo grande de esta categoría, es un equipo más de primera división que de segunda. Pero es verdad que puede ser un momento bueno para nosotros porque, como bien has dicho, venimos de ganar, ellos vienen con muchas dudas y tenemos que generarles esas dudas. Esa es nuestra obligación. Y hemos preparado el partido para ganarlo. Luego, ¿cómo sale? Pues esto es la grandeza del fútbol. Que si siempre saliera como tenemos previsto, ganábamos todos los días. Pero, jodo, luego te aparece Borja Valle, te aparece Cristian Santos, te aparecen y te lían la manta. Te aparece Akeche en un balón parado y te lía la manta. Entonces, son muy buenos jugadores, pero que en este momento tienen dudas. Pues claro que sí, tenemos que ir a generarles más dudas todavía. ¿Qué es lo que va a pasar? Coño, pues no, espero que salga como lo que tenemos pensado, pero no es fácil. Va a ser un partido complicado en el que nosotros el año pasado sufrimos terrible allí y este año tenemos una posibilidad de ir allí. Aunque ellos estuvieran bien, da igual, tenemos que ir allí a intentar ganar. ¿Y en estos momentos no están bien? Pues no, en estos momentos. Pero tenemos que tener muy en cuenta que es el Deportivo de La Coruña, tenemos que ir muy activados, tenemos que ir muy concentrados ante un gran rival. Este es el medio por el que vamos a tener que ir. Y tenemos que ser muy valientes, ¿eh? Pero muy valientes. Y todos los días lo preparamos para ser así de valientes. ser muy valientes. Lo ha repetido en varias ocasiones. En cuanto a las bajas, estas son... No llega, por supuesto, y... Ramón Folk. En Fulú está evolucionando. Están evolucionando los dos, pero no llega ninguno de los dos. Tenemos algún jugador más con molestias y tal, pero bueno, estas son molestias de entrenamientos y de historias, son patadas, son pisotones, en una sobrecarga, son... Estas las tenemos, pero bueno, en principio todos los demás están sanos para ir convocados. Y hablaba de la convocatoria de Gonzalo Villar. Pues sí. Pues... A ver si la escuchamos. Ahí va. Y mira, Gonzalo Villar, pues más contento todavía. Me la ha llamado la Sub-21 otra vez, así que bien, contentos. Contentos. El equipo está... Hemos entrenado... Con mucho dinamismo, hemos entrenado alegres, pero tenemos que insistir en lo que somos, en lo que nos trae aquí y en lo que nos lleva a ganar partidos. Tenemos que insistir en esas virtudes nuestras e intentar meter el dedo en la liga del rival. Tenemos que ir allí a buscarles los problemas al Deportivo La Coruña, lo cual no es fácil, pero estamos, creo que estamos en condiciones de poder ir allí a ganar. Sí. Vamos a intentar ir a ganar. En condiciones de ir a ganar. Por cierto, para la próxima semana, problema y puede ser de los gordos. Si no se recuperan Nuque y Ramón Foll, que aunque se recuperasen llegarían muy justos porque llevan ya muchas semanas sin actuar, Gonzalo Villar no va a estar porque ha sido seleccionado con la Sub-21. Y ojo que Manu Sánchez no vea la amarilla, si no se queda sin ni un solo centrocampista. Pues sí, tiene narices, ¿eh? Tenemos cuatro y por unas circunstancias o por otras podemos quedarnos... Pero bueno, esperemos que no, esperemos que tengamos suficientes alternativas. No lo sé, no tengo plazos marcados todavía con ninguno de los dos, así que no te lo puedo asegurar. Además, creo que sería precipitado también, pero tenemos que manejarlo, a ver cómo llega todo. El que no está seguro es Gonzalo Villar y los demás tenemos que ir manejándolo. De ahí, otra vez, hay que parar la liga. Que hay que parar la liga. Hay que pararla. No podemos estar así. No. Peleamos en otras circunstancias ese partido contra la Almería. Ellos también, ¿eh? A la Almería creo que también levantan algunos. Pero que no. Esto es un tema de sentido común, hombre. Y al final se parará. ¿Será un partido distinto al del año pasado, donde el Depor ganó 4-0 al Elche? Distintas circunstancias, pero sí que preveo la misma presión del campo, la misma presión del ambiente, y eso es lo que tenemos que aprender a manejar. Tenemos que aprender a manejar ese estado de motivación en esos estadios. Tenemos que jugar también con que toda esa presión, lo que tenemos que intentar es que se le vuelva en contra a ellos, que no se les vuelva a favor. Entonces, eso lleva un mecanismo de trabajo que tenemos que intentar hacerlo. Y esto es lo que vamos a intentar, pero sí, las circunstancias que rodean el partido son distintas, pero eso no nos va a llevar a la victoria. Nos va a llevar a la victoria el camino que hagamos durante esos 90 minutos, que seamos capaces de manejar los tiempos del partido, que seamos capaces de manejar las situaciones de ataque y seamos capaces de ser contundentes en las áreas. Que no pase como en Huesca, se le preguntaba. Así es. El día del Huesca fue el día que más hemos corrido y perdimos, ¿no? Pero sí que nos dice que somos capaces de correr mucho y bien, correr mucho, ¿eh? No es la clave el correr mucho, la clave está en el balón. La clave está en el balón. Pero sí que es un primer paso lo de correr. Un primer paso muy interesante. Eso nos dice que competimos, que somos buenos en esa competición, que somos buenos a la hora de replegar juntos, de volver juntos, de correr por el de al lado, de correr. Y esto es un primer paso importante. Si luego con balón somos contundentes, como creo que estamos siendo contundentes, eso nos lleva a tener este número de puntos que tenemos ahora. Y tenemos que ser ambiciosos. Tenemos que ser ambiciosos. Tenemos que ir a Coruña a ganar. Tenemos que pensar en ganar todos los días. Todos los días tenemos que tener esa ambición. Esa ambición, tenemos que ser ambiciosos. Y esto intentamos transmitir, preparar todos los partidos para ganar, luego salen de una manera o de otra, pero sí tener esa valentía que tuvimos aquí el otro día, tener esa valentía en todos los campos. Esa es la valentía que nos lleva a acercarnos a la victoria, cuando hemos sido así de valientes. Es verdad que hay días que aunque eres así de valiente, el rival juega y es mejor que tú, a joderte, a volver para casa. Pero tenemos que ser valientes, claro que sí, y así lo preparamos, para intentar vivir en zona complicada del rival e intentar hacerle daño. Y lo intentamos, eso no queda. No he llegado ningún día. Gracias. Hasta haciendo un día que no me gustó todo lo que hicimos, pero la mayoría de los días tengo poco que reclamar, absolutamente poco. Esto es un grupo de gente muy honesta, entrenamos muy bien, entrenamos con muchas ganas, entrenamos con muchísima ilusión. Y esto, yo creo que en muchos días hasta con pasión. Y eso al entrenador, al cuerpo técnico nos emociona. Pues vamos a ver si esa emoción se demuestra en el partido, en el campo. Me quedo con esa frase, son ambiciosos, quieren ganar en Coruña y quieren ganar todos los partidos. Hay que ser valientes, esas son las frases. El mantra que Pacheta intenta que cale, que cuaje en la mente del futbolista y que no se conforme con una o dos victorias y luego pues inconscientemente afloje. Vamos a conocer un poquito más del rival, para ello saludamos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué Depor se va a encontrar el Elche el domingo en Riazor? Pues un Deportivo en horas muy bajas, como bien has dicho, es vigésimo segundo en la tabla clasificatoria de segunda división, está viviendo sin ninguna duda el conjunto coruñés una de sus temporadas más difíciles en los últimos años, porque hay que tener en cuenta que es una escuadra que tiene que optar siempre a intentar recuperar la máxima categoría. Ahora mismo en su casillero tiene solo 10 puntos y el gran problema que está teniendo el conjunto blanquiazul en esta campaña, sobre todo es en defensa, pero también en ataque. Respecto al balance de partidos, en estas primeras 14 jornadas del campeonato solo ha ganado una vez este año y fue además en la jornada número 1 de segunda división. Lo hizo en Riazor gracias a un 3-2 contra el Real Oviedo. A partir de ahí, 7 empates y 6 derrotas. El conjunto ahora de Luis César San Pedro, que ha empatado contra equipos como el Sporting, el Numancia, el Cádiz, el Mirandés, el Almería y también los dos últimos que ha conseguido encadenar de forma consecutiva contra el Racing de Santander en el Sardinero y también contra el Fuenlabrada fuera de casa. Por su parte, también ha perdido otros 6, la mayoría de ellos ante equipos bastante grandes en segunda división, como por ejemplo el Huesca, el Rayo Vallecano, también el Girona o incluso, aunque esta temporada no le está yendo muy bien, el Málaga. Este fue el último partido que se disputó en Riazor y que también el Deportivo perdió. Por analizar un poco lo que fue su último encuentro, salvando las diferencias, porque este fue en el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada, el equipo coruñés que empezó perdiendo volvió a dar de nuevo una semana más una imagen bastante pobre y al final en la segunda mitad, prácticamente en la única ocasión que tuvo el Deportivo, teniendo también en cuenta que fue un error defensivo del conjunto madrileño, consiguió empatar el partido y sumar un puntito. El encuentro en líneas generales fue bastante pobre por parte del Deportivo de La Coruña, como la mayoría esta temporada. También es verdad que el equipo venía de hacer una segunda parte bastante buena en Santander contra el Racing, pero al final volvió a demostrar que no fue más que un espejismo. En este Deportivo de La Coruña, Paco, también podemos analizar dos etapas, porque hay que tener en cuenta que la temporada empezó con el franjiverde Juan Antonio Anquela en el banquillo. No arrancó nada bien, a pesar de ese triunfo contra el Oviedo en la recta final del partido, un encuentro también muy loco, donde el Deportivo se llegó a poner 2-0, le terminaron empatando y después pues en ese tramo final del encuentro sí que consiguió sumar los 3 puntos. La reacción, la directiva del Deportivo la ha buscado en el último mes con la llegada de Luis César San Pedro, pero lo cierto es que tampoco ha tenido el efecto que se esperaba, porque suma ya 4 jornadas en las que ha cosechado 2 empates y 2 derrotas, además también encajando muchos goles y metiendo bastante pocos. Por lo tanto, el equipo de Luis César San Pedro, que va a intentar sumar, podríamos decir, la primera victoria prácticamente de la temporada, porque como bien nos dijo el compañero de Radio Marca Coruña ayer, hay muchos jugadores en la plantilla, estamos hablando de los que llegaron justo en el último día de mercado, en agosto, que no saben lo que es ganar a estas alturas del campeonato un partido con la camiseta blanquiazul. Lo que está claro, Paco, es que, así lo han reconocido también los futbolistas, no es una cuestión de entrenadores, el propio Dani Jiménez, el portero gallego del Deportivo, que es un peso pesado dentro del vestuario, decía hace unas semanas que los jugadores están dando un nivel bastante inferior al que puede pueden ofrecer. Además, como te he comentado, muchos errores individuales en este primer tercio de liga y sobre todo en defensa, lo has destacado tú, es la escuadra de segunda división que más goles ha encajado, 24 en las 14 primeras jornadas. Además, por si fuera poco, ha explotado uno de los futbolistas del Deportivo, lo hizo ayer, estamos hablando del delantero Cristian Santos, el venezolano, que llegó a decir pues que bueno, que él es el primero en apoyar al equipo, pero que no le tienen en cuenta, que no entiende por qué no es titular. Dijo que bueno, que la única victoria de la temporada llegó precisamente con un gol suyo y bueno, que no entiende por qué el entrenador no lo pone desde el inicio, que saliendo desde el banquillo es muy complicado aportar, porque al final tus jugadores están, tus compañeros, mejor dicho, están muy cansados y que todo se hace más cuesta arriba. Así que, Paco, está en la situación de un Deportivo que, bueno, yo creo que es cierto que la semana pasada ya en Fuenlabrada el entrenador gallego hizo una revolución bastante importante en el once inicial. Yo creo que se dejó a hombres importantes en el banquillo, como por ejemplo Akeche, y que yo creo que podría formar de inicio el próximo domingo en Riazor con Dani Jiménez en portería. Hay que tener en cuenta que el conjunto gallego tiene una baja muy importante en el lateral derecho, porque el único de la primera plantilla que tiene sano lo tiene sancionado. Estamos hablando de Neco Bóveda, así que va a tener que jugar Borja Galán, que no es lateral derecho, es extremo. También podría apostar por el canterano Balín, pero parece que San Pedro va a decidirse por la opción del futbolista de la primera plantilla. Pareja de centrales para Lempropoulos, el griego, y Montero, y por la izquierda Salva Ruiz, doble pivote, el incombustible Bergantiños y Nalasco Ain. Por la banda izquierda Mollejo y por la derecha Valle, el ex del Elche. Ojo, porque aquí este dato también es importante. Parece que Luis César San Pedro podría apostar de cara al partido contra el Elche por primera vez esta temporada por poner a los extremos a pierna natural y arriba Koné y Akeche. Ojo con Akeche, Paco, porque es un auténtico francotirador. Lo ha mencionado también Pacheta en la rueda de prensa de hoy. El balón parado con este jugador es un auténtico peligro. Bueno, yo sigo diciendo lo mismo. Si en alguna semana pudiéramos tener la capacidad de elegir enfrentarnos al Depor, yo creo que es esta. Colista, con un ambiente enrarecido, sin ganar mucho tiempo. Está claro que tienen buenos futbolistas, pero el Elche lo que tiene que hacer, como decía Pacheta, meter el dedo donde más duele, en la llaga, y que reaccionen otra semana, pero no el próximo domingo. Fíjate lo que es el Depor colista. Imaginaos si el Elche fuese colista con el quinto presupuesto más bajo, ya sería un polvorín. Pues imaginaos el Depor con el sexto presupuesto más grande y siendo el Depor un polvorín, no, lo siguiente tiene que ser. Por tanto, importantísimo que el Elche salga conectado desde el minuto uno para, si puede hacer el partido que hizo en Girona, sería tremendo para el Depor. Si el Elche se adelantase en el marcador, podría ser un auténtico infierno para el cuadro gallego. Vamos a repasar también la agenda deportiva para el fin de semana, José Antonio. Tenemos citas importantes, Paco. Vamos a empezar por el fútbol. Jornada 12 del Grupo 6 de Tercera División. El ilicitano de Pellegrín, que quiere encadenar su segunda victoria consecutiva, y lo va a intentar hacer contra el Eldense. Ese partido será el domingo a partir de las 5:30 en el Pepico Amat. En División de Honor Juvenil, Grupo 7, Jornada 10. El Elche, que juega en casa el sábado a partir de las 3 de la tarde contra el Torrelevante. Por otro lado, en Liga Juvenil Nacional, Grupo 8, Jornada 11, tenemos tres partidos. El Elche B juega fuera de casa contra el Alcoyano el sábado a las 4. Tenemos también Derby Licitano, Celtic-Elche-Kelme el sábado a las 5 de la tarde en el Campo 5 de la Ciudad Deportiva. Y también en el mismo horario, sábado a las 5, va a jugar el Itango fuera de casa contra el San Marcelino. Nos marchamos ya directamente al fútbol femenino, porque en Primera Nacional, Grupo 7, Jornada 9, el Elche de Quique Cano quiere intentar mantenerse en la parte alta de la clasificación y va a buscar una nueva victoria fuera de casa contra el Mislata el domingo a las 11:15 de la mañana. Cambiamos de deporte. En fútbol sala, segunda división masculina, jornada 9, el Irefranque Elche de Juan Carlos Guillamón quiere seguir con su racha triunfal de victorias y va a intentar ganar en una pista muy complicada. Estamos hablando de la del Mengíbar. Ese partido va a ser esta noche a partir de las 9. En segunda división femenina, grupo 2, jornada 8, el Joventut de Elche juega en el Esperanza Lage el sábado a las 7:30 de la tarde contra el Caldes. Y en balonmano, Liga Guerrera Ciberdrola, jornada 7, última jornada antes del parón por selecciones, el Club Balonmano Elche, que va a jugar en la pista del Salud Tenerife el sábado a partir de las 8 de la tarde. Por su parte, en la primera división estatal, grupo E, jornada 8, el Club Balonmano Elche de Julián Gil, que por cierto ya tiene nuevo patrocinador, Paco, estamos hablando de Paquito Rentacar, es una noticia importante para el club franjiverde, va a jugar en la pista del Balonmano Mislata el sábado a las 6 de la tarde. En voleibol, Superliga 2, grupo B, jornada 6, el Granadas de Elche juega en el Toscal el sábado a las 7 contra Lilla Grau. Baloncesto, Primera Nacional, grupo B, jornada 6, el Intercoza Elche juega fuera de casa contra el Esset Ontinet el sábado a las 7 y media. En waterpolo, Segunda División Nacional Masculina, jornada 5, el sábado a partir de las 6 en el Esperanza Laje, en la piscina, jugará el Elche contra el Club Waterpolo Turia. Y ya por último, una cita muy destacada, Paco, este fin de semana se disputa en Elche el torneo de rugby 7, es la quinta edición, y ojo porque en total se van a jugar 52 partidos allí en la ciudad deportiva entre sábado y domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. La entrada es de 15 euros. Pues ese es el calendario para este fin de semana. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Os recordamos que el próximo domingo a las 11 y media arrancamos Marcador con la retransmisión del partido Depor-Elche. Feliz fin de semana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.